Muy buenas tardes, bienvenido a su programa de enfoque antropológico Raíces. Hoy es el 10º programa de Raíces. Queríamos desarrollar un tema que está relacionado directamente con nuestro programa Raíces, que es la difusión de la antropología al público. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Nayeli Cepeda. Buenas tardes, Nayeli. Hola, Bertrand, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Te invitamos en el programa Raíces para que nos comentaras un poquito de tu actividad, porque se me hizo a mí muy interesante que pudieras comentar, explicar un poquito a nuestros radioescuchas la labor que estás llevando a cabo. En este caso, antes realmente de hablar realmente de lo que estás haciendo, ¿nos puedes hablar un poquito de tu carrera, de lo que fue así tu vida, digamos, en escolar y ni siquiera profesional hasta la fecha? Pues desde los 8 años estoy en esta cuestión de la educación, porque yo estudié danza. Es una cosa muy extraña, pero yo estudié danza desde los 8 años en el sistema de enseñanza profesional de la danza aquí en el Distrito Federal. Y de allí pasaron varias cosas, como que busqué como una función distinta que el dar un espectáculo. Y se volvió todo más como de danza terapia, cuestiones del cuerpo. Y después de ahí me invitaron a trabajar en el Centro Multimedia del Centro de las Artes. Y entonces otra vez se dio otro giro y ahora son las computadoras. Entonces ahora me dedico a cosas de multimedia, pero como que siento que se hizo como un círculo, como que empezó de la intuición a lo racional y como que ya todo se volvió pues una danza, ¿no? Con tecnología, una cuestión así. ¿Y cómo llegaste a este programa? Bueno, programa si podemos decir así, pero es que lo que son los paseos virtuales, ¿qué son exactamente? ¿Podrías comentarnos un poquito de qué se trata? Es un proyecto que empezamos a hacer en el INAH hace aproximadamente 2 años. Y la idea un poco era, obviamente, la difusión de los sitios arqueológicos y también la conservación, pues, que tú bien lo sabes que hay lugares en donde pues el rastro humano va dejando huella y lo va destruyendo. Y es una pena pues no conocer estos lugares como secretos, ¿no? Entonces se cerraron obviamente todos estos lugares al público, pero sin embargo hay paseos virtuales de ellos. Entonces fue un poco como colaborar a esta noción de explicarle a la gente lo que hay en estos lugares que están cerrados. Es algo como paradójico, como invitar a la gente a que conozca, pero tampoco es un turismo masivo el que se está promoviendo, digamos. Es un turismo cultural, digamos. Sí, es un turismo cultural y como un turismo de las ideas, como involucrarte con tu patrimonio, con tu pasado, con todos estos mensajes, con toda esta estética, tratar de traerla hacia lo contemporáneo, hacia los jóvenes. Digo, el público son jóvenes y adultos con interés, pero sobre todo jóvenes. Bueno, ahora sí hablamos un poquito del trabajo que estás realizando, llevando a cabo exactamente. Yo supongo, bueno, como un investigador, como un servidor, siempre tenemos varios metas, digamos, para llegar a llevar un proyecto a cabo. Entonces, ¿hay algún trabajo preparatorio que llevas para preparar esos paseos virtuales? Lo emocionante del asunto es que, primero, dos cosas, que las piedras como ideas, entonces, y como sensibilidad, ¿no? Eso es una interpretación de un artista que llega y sientes cosas, y sobre todo lo que te está refiriendo, una estética de ese tipo. Ahora, lo segundo, que me parece, para mí ha sido un descubrimiento muy grande, de los antropólogos que están trabajando en el sitio. Entonces, ellos son como la voz cantante del asunto, son los que nos conmueven con su pasión, y he estado como alimentándome de esa fe, de esa grandeza, de esa humildad. Yo he estado muy encantada de conocer a esta gente. Entonces ha sido ambas cosas, como el pasado y también el presente de esta gente que está trabajando, que es capaz ahí de estar casi con un cepillito de dientes limpiando la piedrita todo el día y con un conocimiento muy grande, un amor muy grande a su trabajo. Eso ha sido uno de tus trabajos para preparar lo que es tu trabajo en sí es hablar entonces con los antropólogos que tienen directamente la información, la materia prima, Materia. digamos. Ellos nos van guiando y ellos nos van diciendo qué tomar, qué no tomar, hacia dónde tomar. Hay lugares en donde, o sea, qué preservar también de los paseos virtuales, ¿no? Son cuestiones también delicadas, ¿no? Bueno, y cuando llegas al campo, ¿cómo preparas tu material? ¿Qué tipo de material usas? ¿O si trabajas sola o trabajas en equipo? Son preguntas que no se puede hacer cuando ve tu trabajo. Fíjate que somos dos personas generalmente, más el arqueólogo que nos va guiando, y vamos recabando todo con fotografía digital y tenemos todo un, como, pues todo un andamiaje así extrañito para tomar las fotos virtuales, pero en realidad es algo muy sencillo, ¿eh? Y cada vez es más y más sencillo. Próximamente lo vas a poder hacer con una camarita de 2,000 pesos y ¡zas!, ¿no? Ya ves que todo va tan rápido, ¿no? Es impresionante la tecnología. Y bueno, esta tecnología luego cuando regresas del campo, cuando te pones frente a la computadora, frente a la pantalla, ¿qué vas haciendo básicamente entonces? Pues voy, sí se toman como alrededor de 28 o más, como unas 30 y tantas fotos por cada recorrido. Entonces el problema es como irlas catalogando, irlas dándoles nombres, fichas, cédulas. Digamos que esa parte de la categorización es donde se necesita absolutamente el guía, el arqueólogo, el investigador que nos va guiando en eso. Es una cantidad de información impresionante, impresionante. Bueno, y si hablamos un poquito de los paseos, hasta ahorita, ¿cuántos paseos tú y tu compañero han concebido, realizado para el INAH? Ahorita estamos hablando, pues, que yo pienso que llevamos unos 6 o 7 grandes sitios. Por ejemplo, uno involucra Palenque. Son como 7 que llevamos. Tengo ahí una lista. Y aparte se empezaron a hacer museos. Entonces no nada más han sido sitios arqueológicos, sino también museos de México. Y Entonces, cuando ves esos paseos, ¿cuál fue el más complicado de realizar? los más complicados, digamos, tecnológicamente son iguales, pero digamos la temperatura y tomar las fotos a 40 grados bajo la sombra en el sur de México sí fue como muy impresionante. Llega un momento que no sabes ni en qué, ni en dónde estás, ¿no? Solo quieres regresar al hotel y sí, es fuerte, es fuerte. Entonces fue Palenque, entre otras. Palenque, por ejemplo, sí, Yaxchilán, sí, fue fuerte porque hay que aprovechar el día, entonces de veras no descansas. Sí, el sol es fuerte. Y en este caso, cuando tú vas, te quedas así trabajando en el campo, o sea, trabajas todo el día, o sea, no aprovechas, digamos, el mejor, no puedes solo aprovechar el mejor momento, que son generalmente las mañanas o las tardes, para tomar las fotos. No, tratamos de hacerlo todo como es lento, sí, tratamos de aprovechar todo el día. Entonces, sí, sí son jornadas de todo el día y después descansas un poco ya en la noche y a categorizar. Digo, como son viajes, pues no es de que te puedas estar ahí un mes, sino dicen en 5 días haces el levantamiento de fotos y te regresas, ¿no? Ah, Sí, es así. y a veces tienes que hacer el trabajo directamente, aprovechas a estar en el sitio para empezar ya el trabajo de concepción virtual, o esperas tu regresada a tu oficina para hacerlo. Empiezo a hacerlo ya en el hotel donde estoy, porque yo soy de la Ciudad de México, nos mandan para allá. Lo empezamos a hacer desde el hotel por si hay algún error. Entonces, regresar, ¿no? A tomar una nueva toma. Y bueno, ahora sí, ya lo comentabas un poquito en la introducción, pero si podemos realmente ver el interés de tener esos paseos virtuales, hablabas de los museos, tanto de los sitios arqueológicos, ¿cómo ves el interés de tener este tipo de tecnología para la difusión de la antropología? Bueno, me resultan como muy una sorpresa muy grande que hay mucha gente que está abogando porque no haya historia prehispánica en la educación mexicana. Se me hace como un absurdo total. Es como quitarle las raíces a un árbol. No, no vas a ningún lado. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vengo? Se me ocurre una frase así que algo que dice que si no conoces a tus raíces no puedes conocer tu futuro. Claro que sí, pues es un árbol que se cae y nada más le soplas y se cae. Y a mí me ha sorprendido mucho jóvenes que me han retado, porque estuvimos en Campus Party y hicimos una proyección de estos sitios arqueológicos. Y bueno, a mí me ha sorprendido que venían jóvenes y me retaban, porque pues siempre somos retadores los jóvenes, ¿no? Sí, así es. Está bien, hay que tirar al líder, hay que tirar al líder. Exactamente. Entonces llegaban retándome y me decían, bueno, si tú haces que me interese Tata, ¿no? Y sí, sí les interesaba. Entonces, para mí ha sido, esa es una parte que me ha llenado el corazón de gozo, el ver que un joven con una concepción prejuiciada, decir, bueno, a mí para qué me sirven esas mugres piedras, emocionarse, apasionarse, saber que sus ancestros estaban haciendo cosas muy increíbles, muy bellas, y que es parte de su DNA, de su ADN, de su sangre, lo traen adentro, ¿no? Lo tenemos todos, y como humanidad, es hermoso. Ahorita vamos a hacer un pequeño corte y para conseguir nuestra práctica, Nayeli. Sí. Entonces, regresamos ahorita. Sí, claro que sí. Gracias. Piedra de fuego, mar de cristal, indígena solar. Aborigen vestido con plumas de quetzal. Cabeza de águila, sonaja cola de serpiente. Tambor florido, corazón luz, guardián del ritmo. Vestido de obsidiana, cantos como flores de zapote, flores del dios que da la vida. Serpiente, símbolo infinito, tierra, madre, vientre sagrado, mago, colibrí, flecha de viento, venado azul, divino, luminoso. Regreso en el programa Raíces, acompañado por Nayeli Cepeda, que trabaja para el INAH y la CONACULTA en la concepción de paseos virtuales. Antes de seguir nuestro programa, quiero recordarles que pueden volver a escuchar este programa en la página raicesudem.wordpress.com. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, críticas, sugerencias de programa. Pueden descargar el mismo podcast para volver a escuchar el programa. Generalmente se publica cuando tengo el tiempo, una semana después de la difusión del mismo. Entonces, Nayeli, comentábamos contigo de los paseos virtuales y hay unos a lo mejor que vale la pena de resaltar. No hay una bibliografía en sí, pues que se trata de cosas virtuales así, pero hay que resaltar unas de las obras realmente de arte que hicieron en el INAH. ¿Cuál paseo quisieras empezar? Mira, por ejemplo, Xochicalco a mí me ha gustado mucho porque fue el primero que se hizo. Y le pusimos sonidos de las estrellas, cuasares. Eran sonidos por primera vez oídos por humanos, que nos hicieron favor de ceder. Y a mí eso me impresionó muchísimo porque me hizo pensar en lo que estas personas, cuando construyeron estos estos edificios estaban sintiendo también estos sonidos, o los estaban intuyendo, o los estaban... Digo, había una concepción, no solo como nosotros en nuestro mundo racional, que a veces solo vemos en partes la totalidad, sino cuando ves esas construcciones sabes que ellos tenían otro tipo de conciencia, otro tipo de percepción. Estaban realmente conectados con la naturaleza y tenían una relación entre los edificios y las estrellas, las edificaciones, la geometría, como que no los separaban. Entonces, por eso me gusta Xochicalco, porque como que nos recuerda eso que perdimos. Y yo cuando lo veo, me da como una sensación como de nostalgia muy grande por lo que se perdió. Sí, de hecho, para agregar unas cuantas informaciones a lo que dices de Xochicalco, el paseo que propone Xochicalco está en el estado de Morelos, para que los radioescuchas ubiquen, está muy cerca de Cuernavaca, y en este caso el paseo se hizo para un evento recientemente introducido aquí en México, pero que existe, por ejemplo, desde mucho tiempo en Francia, que se llama La Noche de las Estrellas, y Xochicalco es uno de los sitios que fueron elegidos por el INAH para desarrollar actividades astronómicas, y en particular arqueoastronómicas, y Xochicalco es uno de los que más resaltan en cuanto a este aspecto de la arqueología. ¿Otro paseo que querías comentar, Nayeli? Pues claro, mira, por ejemplo, Palenque y Yaxchilán es como también como uno de los favoritos. Es un paseo muy emocionante, porque vas entrando a las construcciones, vas viendo, vas Palenque es muy especial porque siento que no está conservado tan artificialmente en cuanto a la naturaleza. Entonces, realmente esa relación con la naturaleza la vas sintiendo desde los sonidos, los changos que están gritando, sí, todo el tiempo. Y más si entras a la zona por lo que es el parque que dicen arqueológico, ecológico, que es no es la entrada principal, sino una entrada que está casi frente al museo de sitio. Ahí se hace un recorrido, se sube hasta lo que es la Acrópolis de Palenque. Y ahí sí hay un contacto muy, muy, muy interesante con la naturaleza, y se nota como los antiguos habitantes de Bacal, pues era el nombre en los hieroglifos mayas, realmente estaban en simbiosis con su entorno. Realmente es muy, muy, muy impactante eso. Un último paseo que vamos a comentar. Pero déjame contarte. El templo de las inscripciones, cuando vas bajando y vas viendo la tumba, esa parte, o sea, como revivir ese momento en el que fue descubierto la tumba de Pakal, es como también como una parte como estelar. Y esta, por ejemplo, ese lugar está cerrado ya al público, entonces vale mucho la pena ver ese paseo, porque vas bajando por ese túnel de metros y metros, vas como sintiendo todo ese ambiente húmedo, lleno de alacranes y todo, y al final ves esta tumba impresionante, impresionante de Pakal. Sí, es muy emocionante. La última puede ser una exposición, que fue itinerante, que ahorita se encuentra, creo, en España, si bien me recuerdo, que es la de Teotihuacán, Ciudad de los Dioses. Esa también fue una exposición muy hermosa. Es que cuando los museógrafos logran ese tipo de conjunción de objetos, digo, yo lo he visto como de mucha energía en un solo lugar, mucha belleza, es inacabable cuando te lo ves, cuando lo puedes experimentar. Muy bien. De toda forma, puedo agregar, hay una página también, no sé, no es competencia, digamos, vamos a hablar de forma más correcta y civilizada, no lo veo como competencia, pero hay una página muy interesante que se llama maya-3d.com. Es una página hecha por alemanes. No trabajan exactamente como tú. Realmente ellos trabajan en modelos en 3D y cosas así para reconstruir lo que eran edificios y ciudades prehispánicas. Y hay un resultado bastante impactante. Hasta ponen los videos en YouTube, de hecho, para que uno se dé cuenta. Y realmente creo que lo tanto lo que tú haces en tu trabajo y lo que se puede notar en otras partes también cuando se ve lo que hacen unos estudiantes en arquitectura de la UNAM, trabajando sobre reconstrucciones de zonas arqueológicas. Realmente es muy impactante tener todo este pasado a mano y en la computadora. Sí, bellísimo, bellísimo. Muy bien, vamos a hacer un segundo corte y regresamos aquí en el estudio, después esta pausa. Espejo de humo, luz de náhuatl, precioso niño. Caminante en el ritmo de las 13 lunas. Pupila antigua, memoria de todos los tiempos. Voz de jaguar, profeta de flores en glifos. De luz, aquí la ve alas de magia, manto de semilla cada día. Huracanes con cristales dibujando al arco iris, cascabeleando zarzal y sonaje atando el tiempo, atabali de bonaste. Libro de piedra, hombre de. Danzantes solares, espejo de humo, luz del agua, el precioso niño, pupila antigua, fiel memoria de los tiempos, tambor florido, ritmo del corazón. De regreso en nuestro programa Raíces, en compañía de Nayeli Cepeda. Vamos a comentar ahorita la actualidad antropológica y arqueológica de México en la semana pasada y para la semana próxima, empezando con unas noticias de excavaciones que fueron publicadas en la red. Primero vamos a ir a Guatemala, en el municipio de La Cintal, en el Parque Nacional de Tacalik Abaj. En este sitio maya hay unas excavaciones dirigidas por Cristina Schieber y Miguel Orrego, y debajo de una estructura que se llama estructura número 6, 4 metros debajo de esta estructura, los arqueólogos encontraron un collar de jadeíta que cuenta con 55 pedacitos de jadeíta. Y lo interesante ahí es la antigüedad de esta pieza, porque se puede fechar hasta el siglo II antes de Cristo. Y este collar fue acompañado de una vasija en el extremo sur del espacio enmarcado con unas piedras, y todo estaba en una cista muy, muy angosta, y ahí van excavando bastante bien los arqueólogos guatemaltecos. Seguimos ahorita regresando a México con los descubrimientos que se hicieron en la comunidad de Chipche, en el municipio de Acanque. Acanque es una ciudad, un pueblo muy cerca de Mérida, unos 35 kilómetros al este de Mérida. Y aquí los arqueólogos Francis Cabrera, Sergio de la Cruz y, bueno, sus compañeros encontraron dos cistas excavando tres estructuras prehispánicas. Y en una de ellas encontraron una persona adulta que estaba en posición fetal, o sea, que estaba acostada como si fuera un bebé, pero acostada del lado izquierdo, y tenía un pectoral de concha y una piedra de moler que estaba muy cerca del lugar donde estaba enterrado, y aparte también tenía un cajete que estaba totalmente fragmentado, pero es un elemento interesante para los estudios antropológicos aquí que se van a llevar a cabo. Y otro descubrimiento se hizo muy cerquita, en la misma estructura, casi en la misma estructura. Se encontró una persona muy joven y en la misma posición, enterrada en la misma posición, con un cajete también, pero esta vez totalmente íntegro. Y estaba puesto sobre su cráneo, y este cajete tenía una impresión en forma de espiral. Lo interesante aquí, como lo habíamos comentado con José Ligorrel la semana pasada, son los fechamientos, aunque esta vez se trata de fechas mucho más cercanas de nosotros, o sea, cercanas es relativo, por supuesto, puesto que se trata de artefactos y de personas que fueron enterradas en el siglo VII después del Cristo. Eso fue por las excavaciones. Ahora, hablando de la actividad académica, tenemos la lleva próximamente del 6 al 11 de junio. Se va a llevar el tercero CONESARC, lo que es el Congreso de Estudiantes en Arqueología. Es un evento nacional organizado, esta vez por la Facultad de Antropología de la Universidad de Veracruz, y se va a llevar a cabo en dos sedes de la ciudad de Jalapa. Primero la Facultad de Antropología de la misma universidad y también en el Museo Antropológico de Jalapa. Ahí se va a poner más que todo como tema principal la teoría y el método en la arqueología contemporánea. Entonces deseamos mucha suerte a todos los estudiantes que van a participar a este evento muy importante. También cabe mencionar que siguen las conferencias de la exposición Seis Ciudades Antiguas de Mesoamérica. Ayer fue la conferencia sobre Teotihuacán con Alejandro Sarabia, y el 10 de junio próximo va a haber otra conferencia, esta vez presentada por Patricia Castillo, sobre el sitio del Tajín en Veracruz. Se pueden presentar a las 12 del día en el Museo Nacional de Antropología. Ahí podrán ver los descubrimientos que hicieron en el Tajín. Y también les quiero recordar a los que nos escuchan y que quieren participar a la quinta mesa redonda de Teotihuacán, que la fecha límite de envíos de propuestas, de carteles, va a ser hasta el 15 de junio. Se pueden poner en contacto directamente con los organizadores. Ponemos las ligas y las direcciones electrónicas en la página raicesudem.wordpress.com, por si acaso necesitan, pero creo que es importante resaltar este evento, que va a ser un evento internacional. Y terminamos con dos exposiciones. La primera va a ser en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, y para ser más preciso, en el Museo Regional de Sonora. Se trata de una exposición de fotografías, 44 fotografías de un sitio arqueológico que se llama La Pintada. Se trata de pintura rupestre, o sea, yo pienso mucho en el Dr. Breen Murray, que viene a menudo con nosotros para hablar de esas cosas. Y entonces esta exposición se va a llevar a cabo hasta el 19 de julio, y esas fotos pues básicamente dan una muestra de las 2000 pinturas rupestres registradas en este sitio arqueológico, que se encuentra a unos 60 kilómetros de Hermosillo. Es un sitio que es totalmente aislado, de hecho está en terrenos privados y el acceso es muy, muy limitado, o sea, son 38 personas cada sábado y uno tiene que presentarse en el Museo Regional de Sonora para ver las pinturas, para comprar los boletos y acceder al sitio arqueológico. Y la otra exposición es una exposición que se va a llevar a cabo en el nuevo Museo Arqueológico de Tlatelolco. Es que se terminaron las obras de renovación, de remodelación de la ahí del museo, que se llama la Caja del Agua, ¿no? Donde se podrán ver esas pinturas que no son prehispánicas, pero del mero inicio de la colonia. Y son pinturas muy bonitas porque utilizan técnicas prehispánicas. Entonces habrá que ir por Tlatelolco en el DF para visitar este nuevo museo. Terminamos este programa ahorita agradeciendo a Nayeli su cordial participación. No, pues un gran placer, de verdad. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ti, esperamos hablar contigo de un futuro paseo virtual que se va a Claro. presentar en la página del INAU de Conaculta Claro que sí. y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Igualmente para tu programa está hermoso y aquí lo seguimos. Muchísimas gracias. Bueno, estimados radioescuchas, nos veremos, nos escucharemos hasta la próxima semana. Que pasen una excelente semana en Radio UDEM.